amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Gracias por permitirme estar en su compañía para estudiar el Evangelio de Marcos. Les invito a abrirlo en el capítulo 8, versículos 31 al 38. Ser un seguidor de Cristo es un asunto extremadamente serio y además muy demandante. Durante estos estudios del Evangelio de Marcos, constantemente lo he estado invitando a convertirse en seguidor de Cristo Jesús. Una y otra vez lo he invitado a poner su confianza en Él como su Salvador. Tal vez ya lo hizo, tal vez aún no lo hace. Si ya puso su confianza en Jesús y ya es un seguidor de Él, permítame hablarle de qué demandante y cuán serio es este asunto de seguirlo. Si usted que me escucha aún no se ha decidido a seguir a Jesús poniendo su confianza en Él, permítame advertirle que hacerlo es un asunto extremadamente serio y demandante, para que cuando decida hacerlo esté dispuesto a pagar el precio. Si usted recuerda nuestros estudios anteriores, Pedro acababa de confesar a Jesús como el Mesías diciendo: "Tú eres el Cristo". Esto era lo que el Señor había estado buscando, que sus discípulos llegaran a este conocimiento. Cuando lo hicieron, comenzó a hablarles de su muerte próxima. Escuche por favor Marcos capítulo 8, versículos 31 al 38. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: "Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres". Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles". Quiero mostrarle que Jesús les estaba enseñando: el que pretende ser mi discípulo debe pensar como yo pienso. En el curso de enseñarles esto, se puso de manifiesto un problema, y es que los discípulos de Cristo a veces no piensan como Cristo piensa. Esto lo encontramos en los versículos 31 al 33. Cristo Jesús comenzó a enseñarles. ¿Qué era lo que deseaba enseñarles? Que su muerte y resurrección próximas eran absolutamente inevitables. Esto es lo que quería Jesús cuando decía que le era necesario padecer, ser desechado, ser muerto y resucitar. Que le era necesario quiere decir que era absolutamente indispensable y por lo tanto absolutamente inevitable. Dentro del plan de Dios, era necesario que Jesús muriera y resucitara. La carrera del Señor, dese usted cuenta, estaba gobernada por el propósito de Dios. Y ese propósito Cristo Jesús lo hizo claro en el capítulo 10, versículo 45, que ya hemos dicho que es el versículo central de Marcos. Allí Jesús les dice a sus discípulos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si ese propósito se habría de cumplir, su muerte era una necesidad absoluta. Y así el Señor les habló claramente. Eso dice en el versículo 32. Esto les decía claramente. Y lo que quiere decir Marcos es que ya no les estaba hablando por parábolas. Su muerte y resurrección eran el plan de Dios. Y Cristo pensaba como Dios piensa. Así estaba enseñando a sus discípulos. Pero entonces se puso de manifiesto que los discípulos de Cristo a veces no piensan como Él piensa. Vean ustedes, Marcos nos dice aquí que Pedro lo tomó aparte, es decir, debió haberlo tomado del brazo y lo jaló aparte del grupo y entonces comenzó a reconvenirle. La versión anterior de 1906 de nuestras Biblias dice que comenzó a reprenderle. Y reprenderle es un verbo fuerte, es muy enfático. Esto nos dice que Pedro estaba buscando convencerlo. ¿Y de qué estaba buscando convencerlo? En el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 22 encontramos la misma historia, pero ahí tenemos consignadas las palabras de Pedro que le decía al Señor Jesús, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Así que Pedro estaba buscando convencerlo enfáticamente, pero a su vez Jesús reprendió a Pedro porque pensaba no como Cristo, sino como el diablo. Eso lo encontramos en el versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús estaba poniendo la mira en las cosas de Dios. El plan de Dios, de acuerdo con la redención, poner su vida en rescate por mucho. Pero Pedro estaba poniendo la mira en las cosas de los hombres. Estaba poniendo la mira en autopreservación. Y así como él hubiera visto por la preservación de su propia vida, si se hubiera encontrado en peligro, en este momento que oía a su maestro hablar de muerte, lo sentía en peligro y por eso lo tomó aparte. Y estaba hablándole como hombre, estaba hablándole de autopreservación, diciéndole, maestro, en ninguna manera esto te acontezca. Preserva tu propia vida. Señor, no hay necesidad de que vayas a la muerte. Marcos nos enseña que cuando los discípulos de Cristo no piensan como Cristo piensa, entonces se portan como diablos, no como discípulos. Esto lo estaremos estudiando con más detalle más adelante. Así que el Señor les enseñó lo que significa seguirlo. Vean los versículos 34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y Jesús les comenzó a enseñar que ser discípulo de Cristo es cosa seria y demandante. Es muy demandante porque demanda pensar como Cristo piensa. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir eso de niéguese a sí mismo? Quiere decir afirmar los pensamientos de Cristo y no los propios. ¿Qué quiere decir eso de tome su cruz? Quiere decir que el discípulo de Cristo tiene que tomar la disposición a morir por Jesús y por causa del Evangelio, si esto fuera necesario. Y por último, el Señor Jesús les dice a sus discípulos que habiendo puesto los pensamientos de Cristo Jesús en primer lugar, en lugar de los propios, y habiendo tomado la disposición a morir si fuera necesario, ahora es necesario caminar detrás de Él, en sus pasos. Les dijo, sígame. Déjeme decirle que este verbo que Cristo Jesús utilizó es muy pictórico. En el lenguaje original, en el griego, Cristo Jesús les estaba diciendo, acolúteime. En otras palabras, sígame. Y este verbo en griego es acoluteo. Permítame decirle que de allí viene nuestra palabra acólito. ¿Usted sabe lo que es un acólito? Es uno de esos pequeñitos, generalmente un niño, que anda caminando detrás del cura católico romano mientras oficia la misa. Así que, así como esos pequeñitos acólitos siguen al cura, Cristo Jesús estaba diciendo a sus discípulos, sígame, es decir, en mis pasos. Afirmar los pensamientos de Cristo antes que los propios, tener la disposición a morir y caminar detrás de Él en sus pasos. Estas demandas tan altas las vamos a ver con más detalle porque estaremos estudiando cada versículo de este pasaje detalladamente. Por ahora notemos que seguir a Cristo es cosa seria. ¿Vale la pena? El Señor Jesús dice que sí. En el versículo 35 les dice que los perdedores temporales serán los ganadores eternos. Y lo dice de esta manera, porque todo el que quiera salvar su vida ahora la perderá en la eternidad. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio ahora, la salvará en la eternidad. Así que los perdedores temporales serán los ganadores eternos. Y en el versículo 36 y 37 les da otra razón, diciéndoles, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo o el universo? Es lo que está diciendo en griego, y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y lo que el Señor Jesús les estaba diciendo, que otra razón de peso para ser un seguidor de Cristo es porque el alma de cada hombre es más valiosa que todo el universo. Pero además, porque el que se avergüence de Jesús será desconocido por él. Y les dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. A usted, amigo, amiga que me escucha, quiero pedirle de la manera más seria y urgente, hágase discípulo, discípula de Cristo. Ponga su confianza en Él y apréstese a seguir sus pasos, pero esté consciente de que ser su discípulo es cosa muy seria y muy demandante. Nos requiere pensar como Cristo piensa, darle primacía a sus pensamientos y no a los nuestros, tener la disposición a morir por Él y por el Evangelio si fuera necesario y caminar en sus pasos. Pero le prometo que vale la pena. Si usted llegara a perder la vida por Cristo o por el Evangelio, se encontrará que la recuperará para la eternidad. Y cuando llegue a la presencia de Jesús, Él se identificará con usted diciéndole al Padre, a este sí lo reconozco, es mi discípulo. Así que sea un discípulo de Cristo, pensando como Él piensa. Me dio gusto estar con ustedes, amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.